88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, un poco. 24 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 17.01 o 1 la hora. Y bueno, no tengo retorno, Campana, me parece que me tengo que subir el volumen. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Bien, martes y día de política hoy. Ya hemos cambiado el cronograma. Ahora es definitivo. Ahora es definitivo, pareciera. Lunes, deporte. Martes, política con Julia de Tito. ¿Qué tal? Bienvenida, Julia de Tito. ¿Qué tal, Nicolás Gort? ¿Cómo está? Bien, acá andamos. Y mañana es el día del cine. Le toca a Alberto Romero y Alejandro Rat. Y el jueves, música con el niño que venía los martes, Tomás Cavado. Parece que este jueves... mañana tenemos un invitado, aparentemente director de cine, como la semana pasada. Y el jueves tenemos una conversación telefónica que estamos tramitando ahí con una gran personalidad de la música norteña que estrena disco en el ND Ateneo ya, viernes, el 11, ¿qué es? Sábado 11, hoy es 8. Es 8. 9, 10, 11, viernes. Viernes. Bien. Así que el jueves vamos a estar hablando con él acerca de ese estreno, de ese disco. Pero no voy a adelantar porque hay que son cosas que van a... Claro, hay que ir escuchando el programa y, bien, enterarse de minuto a minuto. Ayer hablamos de deportes, pero ese deporte o ese deportista latinoamericano rayano con el compromiso social. Sócrates, un jugador de fútbol que además era poeta, además era músico. Parece que hacía... poemas así en los viajes en colectivo, por ejemplo, con toda la selección, con la selección, sí, con el grupo de Corinthians, él jugaba en el Corinthians. Yo te cuento, sí. No sé si vos estás muy al tanto. Sí, lo conozco. ¿Están conteniendo los estoy conteniendo los para no decirlos. Bueno, entonces se subía con el grupo Corinthians arriba del micro y en el micro se hacía un poema, por ejemplo, y bajaba y se lo regalaba a algún fanático y qué sé yo. Pero parece que lo que hizo este muchacho de importante fue como democratizar las decisiones del club. ¿Compramos una pelota? Vamos a decidirlo entre todos. ¿Cambiamos los arcos? Lo decidimos entre todos. El jugador de fútbol nuevo sería, algo así como el hombre nuevo. El hombre nuevo, pero claro, sería el jugador nuevo. El jugador nuevo. Pero esto ya hace un tiempo, hablamos de fines de la dictadura brasilera y estaba Sócrates ahí haciendo punta en las cuestiones democráticas, que dice que después eso como que se trasladó un poco a la sociedad brasilera y por eso lo tienen como un gran ídolo, a pesar de que ayer refrescábamos con Damián Morinelli, no fue campeón mundial. Él no ganó un mundial con su selección, sin embargo ganó el partido de la vida, ¿no? Qué claro. Lindo. Soy Víctor Sueiro, son las 17.05. Muy bien. Hoy nos toca política, nos vamos a poner mucho más, no sé si más serios, pero más comprometidos en algún punto. y vamos a estar hablando en la segunda mitad del programa con una entrevistada y del tema en particular que también concierne a los países latinoamericanos limítrofes y no tanto, ¿no? Sí, así es. Sí, vamos a estar comentando un poco sobre... Bueno, mañana se presenta una vez más en la Argentina, en el Congreso, el proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar haciendo una entrevista para profundizar un poco sobre la temática y además vamos a tratar de reflexionar un poco sobre cómo es el panorama respecto a esta... a este derecho, digamos, o derecho incumplido en la mayoría de los casos en América Latina. Y complejizar un poco esa reflexión. Muy bien. Más adelante vamos a adelantarlo con profundidad. Vamos a hablar de la agenda cultural que damos siempre, todos los días. Hoy, ¿le gusta la música peruana? Me gusta la música peruana. Bueno, esto es afroperuano. ¿Conoces afroperuano? Mejor, sí, mejor aún. Bueno, mucho cajón, mucha percusión, todo. La banda se llama La Pondé y... en su mayoría, yo creo que todos son argentinos, pero tienen una peruanidad musical impresionante. Se llama La Pondé y tocan hoy, 21:30, en Bemol Bar Soler 5901, allí en Palermo sería. Uh-huh. Soler era el 5900, sí, es Palermo. Palermo es muy grande igual. Cada vez se intenta copar más la ciudad entera, ¿no? Sí, y bueno, va a estar... eso es como una especie de fiesta esto, porque empiezan a tocar y todo el mundo se pone a bailar y no es que uno se sienta en una tipo butaca. Teatro, claro. Y ahí los sacan a bailar y siempre se termina haciendo un gran jolgorio, muy divertido y muy musical. Hay que ir a verlos. Latinoamérica celebra la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Fuertes frases, ¿eh? Por ejemplo, Morocha, ¿cómo te chuparía las tetas? Yo, señora, si usted acaba de prender la radio, no estoy acosando a nadie, simplemente estoy haciendo eco de las pintadas o de los volantes que estuvieron poniendo en varios lugares por, digamos, en relación a esta Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que va del 7, o sea, empezó ayer, hasta el 13... lo hace la gente de Acción Respeto por una calle libre de acoso. Y esto es... empezó en Perú en 2011 el tema. Y la iniciativa Paremos el Acoso Callejero, fundada por la psicóloga peruana Elizabeth Vallejo. Y entre las actividades de la intención se organizó junto a la organización estadounidense Stop Strip Harassment. Se me dificulta la pronunciación, pero debe ser algo más o menos así, denominada Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Celebran los primeros 7 días del mes de abril, siempre hacen esta campaña. En Argentina fue retomada, Venezuela, en Bolivia, en Chile, en Colombia y Brasil, para mencionar algunos, dice. Y es un proyecto que de repente ya tiene como 10.000 me gusta en Facebook. Y han salido a pegar esta semana... por ejemplo, en el subte, en la calle, carteles. Bueno, obviamente el gobierno de la ciudad tiene que remover por la limpieza de las paredes y el no proselitismo de panfletario, por ejemplo, que hacen siempre. Y lo sacaron todos, pero insisten con seguir pegando en la calle y todo para tomar conciencia de esta cosa de la chica va caminando por la calle y una peregrullada de palabras se ciernen sobre ella, acosando, y si bien ya es como Vox Populi esta cuestión, pasa una mina que más o menos está buena, entonces vale todo. Vale todo, sí. Hay una cantidad de frases que yo incluso, codeándome con los muchachones de Barras Bravas y o talleres mecánicos, como hablábamos hace días, que están estigmatizados porque hay muchos talleristas que son buena gente y no hacen ese tipo de cosas. Pero... la cantidad de... me sorprendió algunas frases que yo no se me hubiese ocurrido jamás en la vida. Es que hay cosas, realmente, uno caminar por la calle siendo mujer, hay veces que es muy complicado. Te dicen, en verano, cuando una se pone un vestido, porque claro, hace 45 grados de calor, te dicen absolutamente, pero de todo. De todo. Hay cosas ahí que son tibias al lado de las cosas. Sí, acá hay una que dice, linda, ¿no querés que te acompañe? Claro. Y eso es naif. Claro, eso es muy muy suave, muy suave, ¿no? Hay cosas que... y que realmente son cosas violentas, digamos, que nada, se siente mal. Te hacen sentir incómoda por caminar por la calle, digamos, cosa que no está bien que suceda, digamos. No debería, claro. Bueno, pero está bueno que se exponga. Seguramente

no sé, los camiones y autos no son tránsito. Sí, pero son tránsito lento, claro, como los como que actividad. No toman actividad. Avenida Alem, congestión por cierre de carriles pesados Mano Sur. Así que bueno, sí, es un quilombo. A 5 de la tarde, 5 y cuarto, ya la ciudad está intensa. Todo, como a la mañana. Pero quédense tomando un mate hasta que pase la hora pico. Y el chubasco. Muy bien, el gobierno porteño incumple una orden judicial por vacantes. El juez en lo contencioso y tributario Guillermo Scheibler instó al Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri a otorgar en 2 días vacantes a 2 hermanos de 2 y 3 años. Yo hace poquito pasábamos acá un audio de Macri diciendo que la gente no quería la escuela pública. No, todos se querían ir a la privada. Sí, todos sí querían ir a la privada porque ya ni confiaban. Que vos le decís, ¿querés la pública?, decía él. Y la gente decía, no, gracias, me quiero ir a la privada. Así decía Macri, me quiero ir a la privada. Tipo. Bueno, ahí Macri ahora, por decisión de un juez, va a tener que responder. Es un caso medio emblemático porque hay miles de chicos que quedaron en esa situación y no sé cómo se fueron arreglando o si tuvieron que ir cambiándose, pedirle a un padre, a un abuelo, que cambie su recorrido matinal, un remisero que lleve a los chicos a la escuela. Bueno, 5.000 historias de esas debe haber dado vuelta. En este caso lo que pasó fue que 2 hermanos se quisieron anotar en la escuela, tenían 2 vacantes definitivas en la escuela Walt Disney. Tenemos una escuela que se llama Walt Disney. Muy bueno. Eso es como para ver hasta cuánto el entramado cultural nos viene penetrando, ¿no? Por no decir algo más fuerte. Penetrando se entiende. Sí. Los padres de estos 2 niños habían solicitado 2 vacantes definitivas en el Walt Disney. Jornada completa. Cumplieron todos los pasos por el Ministerio de Educación porteño. El 10 de diciembre de 2013 recibieron por correo electrónico la bienvenida al Jardín de Infantes Walt Disney. Dijo, aquí pueden venir. Solo para uno, dijo. Acá tenemos, pero al otro lo frizaron. Lo dejaron parado. Estás muy agudo. Sí. Resulta que cuando ya tenían todo más o menos cocinado para mandar, creo que era el mayor el que tenía la vacante, le dicen que, bueno, que el menor no iba a poder entrar, que no tenía la vacante. Y al rato llaman de vuelta el 13 de enero, o sea, esto fue el 10 de diciembre, un mes después, 13 de enero, recibieron un llamado telefónico mediante el cual se les informaba que debido a un error en el del sistema, este famoso sistema de vacantes, las vacantes no estaban asignadas y que tampoco había lugar para el primer hijo que había quedado asignado, digamos. Yo, perdón, hago un comentario breve. Sí, sin malas palabras. Vos más o menos comprendés cómo funciona el mundo de la computación, digamos. O de una planilla de Excel, más o menos básica. Por desgracia, algo. Más o menos. Sí. ¿Qué tan difícil puede ser armar un sistema que diga, hay tantas escuelas, cada escuela tiene tantas vacantes, estos son los chicos? ¿Qué tan, o sea? Yo creo que lo que más complicó esta cuestión de las vacantes sí y las vacantes no fue la información preexistente. Esa información, que seguramente debía nutrir el sistema previo a que la gente quiera hacer su vacante, quiera determinar su vacante, tenía que tener algún peso, quiero decir, tenía que estar bien. Bien armado. Bien, claro, armado. Con todas las variables, digamos, del que caso. Que no tenga errores de el 5 veces la misma persona en 2 escuelas. Bueno, tenemos DNI repetidos en el país. Esto se sabe, es claro. Hay números de DNI que están repetidos, que hay errores en el sistema, se entregan mal. No es de extrañar que haya un censo muy mal hecho y que esa información se haya volcado en el sistema. Y cuando alguien quiere consultar, bueno, quinto grado, ¿va a pasar todo quinto grado a sexto grado? ¿Qué hacemos? Sigue existiendo, ¿no? ¿Sexto grado? Creo que sí. Bueno. Hasta donde porque yo fui. Porque viste que los cambiaron. Sí, sí. ¿Quinto grado a sexto grado? ¿Pasan todos? ¿No pasan todos? ¿Qué hacemos? ¿Le damos de alta a todos en el año siguiente y después se le va dando de baja y se acomodan los...? El Estado de la Ciudad de Buenos Aires, no voy a decir el gobierno, el Estado le pagó, o sea, tercerizó esa tarea con una empresa que se dedica a hacer estas cosas. Bueno, imagínese que yo soy la empresa. Yo soy la empresa y digo, bueno, dame la información de cuántos alumnos tenés en tu escuela. ¿Qué capacidad tiene tu escuela? Y, bueno, ¿quiénes egresan y cuántos vas a meter en primer grado, digamos? Quiero que me des esa información. Eso para toda la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay docentes que cobran 6 meses después de empezar a trabajar. Hay residentes que cobran 1 año después de empezar en los hospitales. ¿Vos crees que esa información realmente estaba como para poner en un sistema? No, no digo, seguramente. No estoy cubriendo al hombre del sistema, no es una cuestión gremialista, pero yo al contrario, digamos, como el planteo es, digamos, como la eficiencia, supuestamente fue, digamos, el banderín de campaña del gobierno de Macri todos estos años, bueno, sí. De la gestión, la eficiencia, banderín. No sé qué. O sea, no pueden hacer una prueba piloto, ir diciendo, bueno, hacemos en esta comuna, en una escuela, en dos, y hacer un plazo de 5 años. Planificar, dice. Planificar. Usted. No hay tiempo para eso. En términos políticos, no hay tiempo para planificar. Porque ya se viene el 2015, esto tiene que salir rápido. Y bueno, te puede salir bien. O te pueden quedar 5.000 pibes dando vueltas. Tal cual. Pero nadie quiere la escuela pública, eso ya está dicho por él. Bien. Un tema que viene de larga data. Condenan. Entre 10 y 22 años a los responsables de la desaparición de Marita Verón. El nuevo tribunal de Tucumán, encargado de revisar el fallo que había absuelto a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón, el 3 de abril de 2002, sentenció a 10 imputados. Esto, haciendo un poquito de memoria, un tribunal terminó dándoles la absolución a 13 de los imputados, que eran la totalidad, creo que eran los 13, sí, ahora quedaron 3 sin imputar. Sí. Quedaron 10 con sentencia. La madre de Marita Verón, que es Susana Trimarco, hizo la apelación, y entonces el máximo tribunal de la provincia hizo caso de esa apelación y decidió que sí, había materia de penal, pruebas suficientes como para terminar con una condena, con un juicio, en contraposición a lo que había dicho esa primera cámara que los había absuelto. Así que terminaron por lo menos 10 de la red de trata que hizo desaparecer a Marita Verón presos. El de más años, 22 años, habían pedido 25 y terminaron dando 22. Y el de menos años terminó llevándose 10 de sentencia o de cárcel directamente, cárcel, sí. ¿No? Bueno, es algo para celebrar en algún punto. No sé, vamos, si se le pregunta a Susana Trimarco, sí, cuánto escuché. Habría que darle, bueno, evidentemente. No, igual yo escuché a Susana Trimarco después de que anunciaron las penas, que fue a las 2:30 de la tarde más o menos, y ella habló con los medios y lo que dijo es que había algunas cosas que le parecían un poco insuficientes, ¿no? Etcétera, digamos, como que matizó un poco algunas cosas, pero dijo que estaba satisfecha con el fallo. Es que la verdad es que era una vergüenza. Bueno, había sido había sido una vergüenza lo anterior. Ese es el. Comento también una cosita. A mí me parece interesante. Eso es como, digamos, no hubo nuevas evidencias de un juicio al otro. Es solo, digamos, que en uno, que era un juzgado mucho más, que en su momento se dijo también, que estaba mucho más ligado a los poderes de las redes de trata, que son poderes mafiosos, policía, barra bravas, digamos, sí, y el poder judicial metido ahí adentro. Sí, sí. Es re heavy. Y bueno, nada, que digamos, no, nadie dice que el tribunal, que la Corte Suprema de Tucumán, el Tribunal Supremo, no es la Corte, esté exenta por completo. No tengo ni evidencia de una cosa ni de la otra, pero por lo menos pudo hacer un fallo que tenga más correlato con lo que pasó con Marita Verón, que está demostrado, hubo testigos que estuvieron secuestradas con ella. La madre de Marita Verón, Susana Trimarco, que es una persona admirable, digamos, se recorrió más de 10 años, digamos, recorriendo prostíbulos, hizo pasar por... sí, y además encontrando esos prostíbulos, encontrándose con esa realidad y diciendo, bueno, no estoy buscando solamente... No, en el medio liberó a cientos de mujeres, de chicas jóvenes, algunas niñas y adolescentes, digamos, como que están en esos lugares. La verdad que yo creo que un buen premio, digamos, es para toda la sociedad, pero sobre todo para su madre, que realmente la peleó mucho. Seguro, le caberá un reconocimiento, seguramente. 17 y 24, dice el llamador de la hora, y vamos a ir a un pequeño adelanto chiquitito de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa, antes del informativo, después de esta separación que tiene en sus manos Gabriel Campana. Todos los días un poco, todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la gente dice salud o Jesús cuando estornudás? Porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. La tele dice 24-2 y el servicio meteorológico a través de internet dice 23-9. Yo creo que hacen como 25. Mi sensación térmica, como 25 grados. Yo salí esta mañana creyendo que iba a volver... La tormenta del siglo. Atormentado, ¿no? Pero no, un sol que raja la tierra nos sigue confundiendo climáticamente. Y bueno, está bien que así sea, ya lo hablamos millones de veces en este programa. El otoño es así, viejo. Es así. Y si no te gusta, Alaska. Hay que salir con musculosa, pullover, piloto, botas de lluvia y ojotas. Todo. Es lo que hay. Con, ¿cómo se llama esa valijita que tiene carrito? ¿Tiene algún nombre? No. No, valijita con carrito. Valijita con carrito. Bueno, de esas hay que llevar ahora. Sí, exacto. Para tener todo un paquete. Muy bien, vamos a hablar de un tema. Antes quiero decir que tenemos el Facebook Todos los Días Un Poco Radio. Todo junto, Todos los Días Un Poco Radio, y el Gmail, que es todos los días un poco radio, @gmail.com, el mail, para que envíen comentarios, se pongan un me gusta, se vayan enterando de cosas como, por ejemplo, la nota que hicimos ayer con la hermana de Luciano Arruga, Vanessa Orieta, y hablamos de un poquito por la decisión de Scioli de meter más policía en todos los barrios, en toda la provincia, bueno, en fin, en respuesta a las hordas de delincuentes. Sí, claro, jóvenes, que nos morochos. Están atormentando justo de una semana para la otra, parece que hubo una estaban ahí agazapados. Sí. Muy bien, bueno. El tema es proyecto de ley interrupción voluntaria del embarazo. Así es, mañana se va a estar presentando, como adelantábamos un poquito al principio, una vez más, que se presentó por primera vez en el año 2007. El proyecto de ley que elaboró y que digamos que lleva adelante la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se va a estar presentando en el Congreso, se va a hacer un pequeño acto, conferencia de prensa y demás con los más de 60 diputados y diputadas de los distintos bloques que acompañan la iniciativa. Y bueno, nada, lo que vamos a estar hablando ahora en la segunda mitad del programa es un poco de... ¿Qué es esta ley? ¿Por qué el tema de aborto es tan polémico en buena parte de la sociedad? Aunque cada vez hay más consenso, digamos, de a poco deja de ser un tema tan tabú como por lo menos otros. Está un poco más charlado. Por lo menos está en discusión. Pero bueno, sigue siendo un tema polémico, eso no hay vuelta que darle. Pero bueno, vamos a contar un poco qué implica, digamos, el proyecto de ley como para tratar también de hacer de este espacio una instancia mínimamente educativa, digamos, si se quiere. Muy bien. Y bueno, vamos a estar charlando con una de las personas que es parte de la campaña, que es Florencia Maffeo, que es parte de la campaña y que ha sido una de las impulsoras del proyecto de ley dentro del Congreso. Y bueno, lo vamos a embarcar todo, como tratamos de hacer cada vez que podemos, en el contexto que no es solo el país, sino que es nuestro continente americano. Patria grande. La patria grande. De moda, sí. O la Panamericana, como viste, que sí, cambiar el nombre. Estaban hablando de la Panamericana. Pero bueno, para ver cómo se vive esta realidad en otros países del continente. Muy bien. Julia Tito, entonces abordando un tema polémico que de a poquito se va enraizando en la conversación cultural política actual. Y está bien que así sea, porque yo, por ejemplo, no tengo una opinión formada. Es como que no puedo terminar de formarla. Me cuesta mucho ponerme definitivamente de un lado o del otro. Uh-huh. Sobre todo porque no es, o sea, en estos casos el hombre corre con una desventaja biológica para poder pensar. Digamos, no es sobre su cuerpo que tiene que tomar una decisión. Es sobre un montón de cuestiones morales, valores éticos, cuestiones concretas. Como es el como ese una operación de ese tipo. Y bueno, por eso no termino de cerrar una idea o ponerme de un lado o del otro. Por eso bienvenido sea este espacio y a ver si llegamos a algo. Ahora el informativo, que ya estamos en y media. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Tiempo de temporal. Neuquén continúa azotado por las lluvias y el fuerte viento.

Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1938, según la revista Time, el hombre del año fue Adolf Hitler? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, luego de la tanda, para hablar de política, tengo que decir que Farmacia Costa, esta que queda acá en La Rioja 2099, el viernes, probablemente tengamos una reformulación de nuestro contrato semanal, ese famoso canje que hicimos la semana pasada, donde llamó un telemarketer nuestro de la radio al aire y logramos hacer ese canje. La Farmacia Costa nos pasa en su salón y nosotros lo nombramos aquí. Entonces la gente de que va a la farmacia conoce la radio y la gente que escucha la radio conoce la farmacia. Eso me parece un trato bastante justo. ¿Viste? Así que Farmacias Costa, de Fernando Costa, que es el dueño, la más antigua de Parque Patricio. Ahí en La Rioja hay Caseros, un poquito más, una cuadrita para adentro. Muy bien. Bueno, como adelantábamos antes de la tanda, vamos a estar hablando del proyecto de ley que va a presentar mañana la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en el Congreso de la Nación. Y para comentar un poco al respecto, estamos en comunicación con Florencia Maffeo, que ya es integrante de la campaña. ¿Qué tal, Florencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Florencia, comentanos un poco... Bueno, ¿cuál es la importancia, digamos, del hecho de mañana presentar el proyecto? Que ya lo habían presentado otras veces. ¿Cómo leen el contexto político para volver a presentarlo en este año? La idea es poder volver a presentarlo, que no pierda estado parlamentario. Se vuelve a presentar en la Cámara de Diputados, como las veces anteriores. Desde el 2007 se presenta el proyecto de ley. Este año lo estamos presentando con más de 60 firmas de diputados y diputadas de diferentes bloques. Y la idea es que pueden seguir incentivando que esto se discuta en el Congreso de la Nación, que es lo que nos parece indispensable para que legalice el aborto en la Argentina. ¿Cuál es la relevancia que le dan? Porque, digamos, 60, es cada año que lo presentan tienen más firmas de diputados y diputadas. Y, digamos, ¿cuál es el valor que ustedes le dan a que haya tanta cantidad de firmas y además de tanta variedad de bloques? Y nos parece que es importante porque muestra que el proyecto tiene cada vez más consenso, más personas que están interesadas en que esto se convierta en una ley y que no quede solamente en letra muerta. Nos parece indispensable igual que los diputados y las diputadas se den en el interior del Congreso de la Nación, sino al interior de sus propios bloques, porque digamos, no hay ningún bloque que lo firme con todo el acuerdo de sus diputados, digamos que... Discúlpame, Florencia, discúlpame, te escuchamos medio mal, puede ser que estés con mala señal, ¿podés acercarte a algún lugar? Sí, ¿me escuchas ahora? ¿Hola? Hola, sí. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Nos parece que es importante que este proyecto se discuta y que con la mayor cantidad de firmas posibles... Y que la tarea de los diputados es no solamente discutirlo hacia el interior del Congreso de la Nación, sino también hacia el interior de sus propios bloques, porque no hay ningún bloque que lo firme con todos sus diputados y diputadas, sino que hay diferencias adentro de cada bloque, y es una responsabilidad política que tienen estos diputados de poder dar esta discusión en todo lo que implica aprobar un proyecto de ley. Te hago otra pregunta, Florencia. El proyecto, puntualmente, ¿cuáles son los... O sea, ¿qué es lo que implicaría la despenalización y legalización del aborto? ¿Qué implicaría en la Argentina? ¿Qué cambios de políticas públicas necesitaría para implementarse, digamos? Lo primero que hace el proyecto de ley es despenalizar el aborto, que en este momento está penalizado por los artículos 85 y 86 del Código Penal. Y lo que hace el proyecto es legalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en cualquier caso y extiende el plazo hacia casos específicos como son de violación o peligro de la salud de la mujer gestante. Esa es la propuesta del proyecto. Además, el proyecto lo que dice es que el Estado se tiene que hacer cargo de esa interrupción, tanto a nivel público, en los hospitales públicos, como las obras sociales. O sea que en el sector privado también tiene que garantizar la práctica de la interrupción del embarazo. Lo otro que tiene el proyecto es que por más que haya objeción de conciencia de los médicos, tiene que estar registrado y todos los servicios de salud tienen que contar con al menos un profesional que efectúe la práctica. O sea que no hay ningún servicio de salud que pueda ser objetor de conciencia como servicio, sino que la objeción de conciencia es una práctica, una decisión que toma el profesional de la salud que no va realizando y tiene que estar registrado, digamos. Ningún profesional de la salud puede negarse a hacer un aborto en el sistema público y después hacerlo en el sistema privado, por ejemplo. Florencia, Nicolás te habla. ¿Qué tal? Bien, te quería hacer, recién nombraste el Código Penal, esos dos artículos. En el anteproyecto este que estuvo ahora tan en boga, ¿vos sabés si hubo alguna modificación en este sentido que tenga que ver con el aborto? Nosotros estamos peleando para que en este anteproyecto de reforma del Código Penal se quite directamente la penalización al aborto, pero no lo han puesto así en el proyecto, sino que al contrario, se generan ciertas restricciones en función de los daños que pueda llegar a haber hacia el feto y ante los médicos que estén trabajando con la mujer, atendiendo a la paciente. Entonces nos parece que es súper restrictivo lo que propone el Código Penal, no avanza la reforma del Código a lo que nosotras proponemos en el proyecto de ley. Y en referencia a las causas, digamos, a los por qué, ¿qué dice la ley respecto de si tiene o no que dar una persona justificación por la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo? Digamos, No necesita dar ninguna justificación. La mujer que decide interrumpir su embarazo tiene derecho a interrumpir su embarazo y no tiene que dar ningún tipo de justificación con el proyecto de ley que se presenta. Perfecto. Perfecto. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo y mucha suerte mañana en la presentación. Bueno, muchas gracias y los esperamos ahí a acompañar la presentación que va a ser a las 10:30 de la mañana en la sala 1 del Congreso de la Nación. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. No, gracias a vos. Muy bien. Florencia Maffeo. Una de las integrantes y redactora, o estuvo ahí en... Sí, no sé si puntualmente ella fue una de las redactoras, pero sí es parte de la comisión de lo que llaman la comisión de articulación, que es gente de todo el país, representantes de distintos puntos del país, que son las personas que se reúnen con diputados y diputadas y van uno por uno machacando con el proyecto a ver si juntan la firma, digamos. Bien, yo creo que cuando uno justamente para eso estamos aquí, cuando uno no tiene una opinión formada tiene que ir en parte a quien la tenga, a cuáles son las razones de quien la tiene, sea de una o de otra manera, pero además tratar de encontrar en la realidad o en los números cosas que nos den algunas pautas de qué sería mejor o qué sería peor. Se empieza a hablar siempre de estadísticas cuando solamente son opiniones contra opiniones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a las cuestiones más científicas, si se quiere, que es la contabilización de los pros y los contras de tomar o no una decisión, y cuando se toma, cuál es el lugar del Estado frente a esa decisión. Sí, bueno, yendo un poco a las estadísticas, se estima, digamos, obviamente estos números no son del todo exactos porque no siempre hay cifras oficiales de todos los valores, pero todas son estimaciones basadas en distintas estadísticas derivadas e interpretaciones de eso. Se estima que en la Argentina se realizan 500.000 abortos por año, que esos 500.000 mujeres que interrumpen su embarazo, 300 aproximadamente fallecen, 300 que son, por lo general, mujeres de los sectores populares, mujeres sin recursos, porque hay algo que la gente de la campaña siempre dice, que el tema del aborto ilegal es un problema de justicia social, porque precisamente las que mueren por hacer abortos en malas circunstancias son mujeres pobres. Es un tema de derechos humanos y que hay un tema de justicia social, derechos humanos, y me olvidé de un tercer punto, no importa. Ya vendrá. El punto, digamos, para mí como interesante, digamos, para ahora vamos a comentar un poco la situación en América Latina, pero Un punto interesante para pensar el tema del aborto y no caer en esto de me parece bien, me parece mal, o sí caer cada cual con sus reflexiones individuales, pero en términos de problemática social. Claro. Que a mí me parece interesante es este dato, que hay 500.000 mujeres que en la Argentina todos los años abortan. Sí. Es ilegal y las mujeres abortan igual, digamos, como que no... que lo que se pide, digamos, con el cuando se exige, digamos, el derecho al aborto, cuando se presenta un proyecto de ley, etcétera, etcétera, tiene que ver con que el Estado reconozca que hay 500.000 mujeres que abortan y que les garantice poder hacerlo en condiciones dignas, digamos, para su salud. Ahí está, es un tema de salud pública, es el salud tercer pública. Punto. 500.000 mujeres que se exponen a un aborto en la clandestinidad, muchas veces en situaciones muy precarias, muy, digamos, muy insalubres. Y que bueno, que lo que se un poco se está como que el poner el eje en que es un tema de derechos y que el Estado se haga cargo, saca un poco, digamos, de la discusión más filosófica o más de reflexión individual en términos de lo que para cada uno está bien o mal, lo que cada cual haría en una situación. Que no está mal pensarlo, digamos, pero como que en términos del debate público me parece más interesante el otro enfoque para pensar esto en términos de acceso de derechos, digamos, de... Sí. Sí. Las mujeres. Estaba pensando varias cosas porque uno se puede poner en los zapatos de la libre elección sobre su cuerpo, que esto es total, digamos, nadie puede pensarse libre si no puede decidir sobre su propio cuerpo siquiera. Uh-huh. Me pongo, quizás la discusión que más se da frente a esto es, vos estás matando a alguien, entonces bueno, pongámonos a discutir cuándo empieza la vida. Claro. ¿No? Que ahí está, hay todo un tema, hay un debate de si es a partir de tal o cual semana, si es una persona o no. Y a veces el reflejo es, sí, es una vida para alguien que lo desea y lo quiere tener, y ya implica la noticia de un embarazo, digamos, implica que sí, que allá hay una vida. Uh-huh. Y hay un deseo, y hay una búsqueda, hay una espera de esa persona. Para quien no desea tenerlo... No implica, o sea, una concepción filosófica de que ya tiene vida adentro, sino que es algo que está pesando, interrumpiendo en la vida, interrumpiendo, quizás es producto de una relación que uno no tenía ganas de tener, de producto de, bueno, ni hablar cuando es producto de una violación, o producto de, digamos, es como la discusión va por varios lados, no solamente por el hecho de que haya muchos. No, sí, sí. Que también es algo que hay que tener en cuenta, pero el hecho de que hay mucha gente que lo hace y termina siendo vulnerable el que no tiene para hacérselo, también es un tema discutible para el que no quiere realizar, para el que no quiere que se realicen abortos. Claro, digamos, ¿no? Pero es que por eso te decía que son dos discusiones que son válidas, que se obviamente se pisan cuando eso en términos de... reflexiones más individuales o, bueno, intrapersonales, digamos, pero que cuando uno piensa, digamos, a nivel social, el Estado, digamos, tiene una tarea que es proteger, digamos, y como garantizar derechos para todos los sectores sociales en cualquiera sea su condición de vida, digamos. Uh-huh, uh-huh. Acá hay un problema, digamos, 500, medio millón de mujeres es un problema social, no es que hay dos... que igual estaría mal, ¿no? Pero digo, como no es una cosa aislada, es un problema social. Ya hay, digo, cuando sí, claro. Los números son estadísticos, digamos, y significativos, habla de una problemática social. Entonces, el Estado no claramente no va a obligar a nadie, digamos, no es que la ley esta va a decir, bueno, vos quieras o no quieras hacerte un aborto, tenés que abortar, digamos. Me parece que como que lo interesante es que para las mujeres que sí, efectivamente, toman la decisión, y que muchas... ni siquiera tienen una reflexión profunda sobre si será vida o no será vida, si muchas son católicas, muchas son judías, muchas son de evangelistas, de distintas religiones, digo, como que hay, muchas veces, digamos, la decisión no pasa por una decisión filosófica. Muchas veces la decisión pasa por estoy embarazada y no quiero estar embarazada. Y por una decisión real sobre su vida, su futuro. Sobre su futuro. Sí. No quiero porque ahora no puedo, no quiero porque me violaron, no quiero porque lo que sea, digamos. Uh-huh. Porque quiero terminar la carrera antes de tener hijos, porque, viste, hay mil millones de modos. Porque ya tengo 5 y no quiero 6, ni 7, ni 8 hijos. Seguro. Entonces me parece que esa reflexión individual es súper válida y que está bien como que cada cual la pueda hacer, pero en términos de la discusión pública, lo que es interesante es el otro costado, que es decir, bueno, las mujeres van a abortar igual si ¿El aborto es legal o no? El punto es, ¿dejamos que las pobres mueran o no? Digo, como, no sé si se entiende, por ahí lo lleva un extremo el argumento como para que... Sí. Cuando llegás a ese... Bueno, esto existe, es una realidad. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que sigan muriendo? ¿Nos hacemos cargo de que hay un problema? Uh-huh. Bueno, esto... Ahora vamos a mirar un poquito qué pasa alrededor de nuestro país. Así es. Pero me acordaba de la decisión de los uruguayos, de Mujica y su partido, de legalizar la marihuana, el consumo y el cultivo de marihuana para terapéutica, ¿no? Sí. Lo que sea. Él decía, bueno, igual de la misma manera que hicimos con el alcohol, una cosa que ya existía, el Estado lo que hace es reconocerla, sacarla a la luz, aplicar las políticas de salud y las políticas públicas sobre la problemática de los que abusan de las drogas o del alcohol, estaba en este caso estaba hablando de la marihuana, y resolver los problemas que derivan del consumo excesivo o, digamos, de las esquinas o de las vértices de la problemática, no del grueso, digamos, de lo que pasa en el medio del camino, sino como, bueno, reconocer que esto está existiendo y que hace falta tomar acción en los que están más marginales, digamos, de un lado y del otro. Bueno, de hecho, perdón, te comento, en Uruguay también, digamos, está el aborto, por ejemplo, también está legalizado, desde antes que la marihuana, hace 2 años creo que ya, y lo que pasó, digamos, que es porque es otro tema, digamos, también, ¿no?, que viene de la mano, que es que el reclamo en ningún punto, digamos, es solo que se despenalice y legalice el aborto, sino como un plan, digamos, de en materia de derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver con educación sexual, que se aplique efectivamente la ley que existe, de anticonceptivos en todos los hospitales y los servicios de salud del país, y la legalización del aborto. Y en Uruguay es muy interesante porque hace poco, ahora a principio de año, en marzo, febrero, salieron los primeros datos después de un año de implementación del aborto. Y lo que dicen es que la tasa de abortos bajó, lo cual... es completamente sensato que sea así, porque vos no aplicás, no es que solo es aborto libre en todos lados, sino que lo acompañás de un plan de acompañamiento, de contención, de educación sexual en todas las escuelas, digamos, que es de repartir anticonceptivos gratuitos en todo el territorio nacional, cosa que en la Argentina tampoco pasa. Sí, hay lógicas parecidas detrás de eso, que es como cuando salió la ley del divorcio, todos se iban a divorciar, o la ley del casamiento entre personas del mismo sexo, que ahora se van a empezar a casar todos los putos y qué sé yo. Sí, es el fin de la familia. Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa alrededor de la Argentina después de escuchar algo que tiene un poquito de relación con la noticia que hablábamos al principio de andar tirándole fruta a las chicas por la calle. Bueno, Serrat tiene un poquito mejor de tino y los cubanos cantaron canciones de Serrat, así que hay como una conjunción perfecta, una selección nacional entre música y poesía. Disfrutemos. Me gusta todo de ti, tus ojos difieren cero, el viraje de tu nariz, el resplandor de tu pelo. Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, la luna de tu sonrisa, legato de Jessie, colgada de la cornisa, el colágeno y la miel de tus labios perfilados, tus pómulos afilados, los modales de tu piel. Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, pero tú no, tú no, tú no, tú no. Me gusta todo de ti, tu ombligo menudo y chato, su talla de maniquí, el lunar de tu omóplato. Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti. Tus pezones como lila, tu alcancía carmesí, tus sigles y tus axilas, todo esconde un no sé qué. De los pies a la cabeza, me gusta pero por pieza. Te quiero pero a pedazos, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, pero tú no, pero tú no. Ese que canta con la voz como si fuese una especie de perro o bulldog es Pío Leiva, y está buenísima la voz. Parece que tuviera una roca, una especie de piedra pómez en la garganta. Muy bien, el Roca interrumpido por problemas técnicos en Temperley. Lo anuncio para que se está yendo para el sur. Lo piense un poquito. Sí. Busque vías alternativas. Muy bien, cierre entonces del tema de los alrededores de la Argentina, Chile, Paraguay. Sí, repasamos algunos datos. Lamentablemente nos queda poco como para reflexionarlo demasiado, pero repasamos porque está bueno tener el panorama completo. En Chile, por ejemplo, la interrupción del embarazo está prohibida en cualquier caso. Ajá. Sea, a diferencia de la Argentina, que en casos de violación o de que corre riesgo la salud de la mujer, está permitido por el mismo Código Penal, por un fallo de la Corte Suprema que lo ratifica. En Chile está prohibido en cualquier caso. Pero de todas formas, como charlábamos antes, que no depende de la legalidad o no legalidad que sucedan, digamos, que las mujeres decidan abortar. Uh-huh. Hay de entre 150.000 y 160.000 abortos al año en el país de la cordillera. Y el 35% del total de esos embarazos termina en aborto. Esto nos lleva, digamos, al dato que cada 100 mujeres que tienen entre 15 y 49 años, que es la edad que se considera reproductiva para todas las estadísticas, ajá, cada 100 mujeres, 4,5 tienen abortos. Claro, 4,5. 4,5, sí. Así sí. Son las estadísticas, así parten a la gente, sí, la, sí, mitad. Pero bueno, 5. Hay 5 abortos aproximadamente por cada 100 mujeres en Chile. Vamos a Paraguay. Según el propio Ministerio de Salud de Paraguay, uh-huh, ese país es el tercer lugar de donde se mueren mujeres en situación de gestación, de muerte materna, que se le dice estadísticamente, uh-huh, donde se mueren entre 350 y 400 mujeres al año. Lo cual, esto engloba todas, digamos. De todas, sí, no. Todas las patologías. Digamos. Cualquier situación. Cualquier cosa. Exacto. Bien. Según las mismas estadísticas del propio Ministerio de Salud de Paraguay, 23 de cada 100 muertes de mujeres jóvenes son el resultado de abortos ilegales. O sea que de esos 350 o 400 mujeres al año, hay 23 que estarían. Claro, que 23 de las jóvenes, en realidad son 30 de las. Perdón, ahí le pifié con el ojo, pero son 30 mujeres de esas 100. Sí. O sea, de las 400 que mueren el año, hay 120 que son por motivos relacionados con abortos ilegales. Bueno, y acá es parecida la situación a la Argentina en términos de derecho, que también es ilegal en general. Ajá. Pero cuando la vida de la mujer está en riesgo, esto muchas veces hay complicaciones con los embarazos que ponen en riesgo la vida de la mujer, sí, y entonces se privilegia la vida de la mujer a la del feto, digamos, para poder salvarla, digamos. Mm. Y en esos casos está permitido interrumpir ese embarazo para que la mujer pueda seguir con vida, básicamente. En Bolivia, acá sí la legislación es la misma que la de que en la Argentina, uh-huh, por el momento, que se permite en casos de violación o en riesgo de vida de la mujer interrumpir los embarazos. Hubo, los datos son más o menos 67.000 casos de aborto anuales, que de esto de los registrados que tuvieron complicaciones, porque siempre con los temas de aborto hay un problema en las estadísticas en los países que no está legalizado, porque no se registra lo que no es legal de alguna forma. Sí, claramente. Y estamos terminando, pero completo diciendo que, bueno, en Perú es ilegal, también salvo en caso de amenaza de vida, de riesgo de vida de la mujer que está embarazada. Uh-huh. Y existen 350.000 aproximadamente interrupciones del embarazo en Perú al año. Digamos, si sumamos rápidamente, hay como, debe haber 1 millón entre Argentina y estos 4 países que nombramos. 1 millón y pico, más, 1 millón y 200.000 en 5 países apenas. Como para, digamos, tomar una dimensión de qué hablamos, y por eso yo decía que a veces los números como que llevan a ver que no pasa solo por reflexiones individuales, que lo hay y que está bien que así sea, claro, por sino eso por echamos mano a la estadística también, claro, claro, la realidad partida de los números también. Y que cada cual, insisto con esto para cerrar, porque yo sí tengo una posición y como vos decías está bueno, digamos, como poner en diálogo, como para profundizar, problematizar un poquito más. Yo creo que la legalización y despenalización del aborto en la Argentina es una necesidad, mismo en todos estos países, es una necesidad para acabar con la muerte y las complicaciones en la salud de la vida de miles y millones de mujeres, como hemos visto. Y que como que quede bien en claro, digamos, que después la decisión individual de qué hacer con cada embarazo va a seguir quedando en manos de cada mujer. Siempre se va a seguir tomando, seguro. Entonces, como que eso garantizaría que, por ejemplo, la persona que no tiene al lado, la tía, la hermana, la cuñada, la médica, la empleada del negocio donde uno va a comprar, la maestra, que esa mujer que uno conoce pueda, si quiere, y ella lo decide para su cuerpo, de interrumpir un embarazo, si así es, sí, lo que sea. Y una después, cada cual, viste, no hay que... Eso, me parecía que estaba bueno como cerrar con ese... No, y yo creo que también abre la puerta a cambiar el prejuicio sobre la persona que decide hacer un aborto cuando... digamos, cuando no sea ilegal, con el tiempo, horadando la cultura de a poco, uh-huh, digamos, va a desaparecer también el ojo juzgador, uh-huh, digamos, de la persona, de la chica que decidió hacer interrumpir el embarazo, y que hoy sigue siendo un tema recontratabú, que no se dice, no se habla, no, bueno. Y en definitiva es una decisión importante como muchas de, uh-huh, las que tomamos en la vida. Exacto. Muy bien, nos tenemos que ir. 18:02, nos hemos pasado un poquito, pero hoy un tema interesante que daba para seguir y da para seguir charlando a lo largo, sí, de los programas. Seguramente esto volverá en otras formas y matices, pero está ahí dando vueltas y es latente, y vamos a ver qué es lo que pasa mañana con el tema de la presentación. Muy bien, señoras y señores, mañana... Cine con Alberto Romero y Alejandro Rat en pleno Bafisi, recomendando películas, hablando con directores y, bueno, muy importante. De 17 a 18, como todos los días, nos veremos mañana. Gracias, ¿verdad? Julia de Tito por venir. Por favor, nos vemos la semana que viene. Nos vemos.